Endorscat. Saludos, mundo. Hoy toca reseña en estos Endorscat, en estos mini podcasts, en estas pildoritas de la órbita de Endor. Voy a reseñar Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ayer tuve la oportunidad de asistir a un pase de prensa con algunos amigos que me encontré por allí y tal, de la película. Y bueno, la intención no es analizar la conciencia, lo único que quiero en esta ocasión es reseñar la peli, dar mi opinión, si me ha gustado, si no me ha gustado, sin más, ¿vale? Así que perded miedo con el tema de los spoilers porque no voy a decir nada. La peli se estrena este viernes día 3 y nosotros queremos hacer un Twitch en directo este mismo domingo. Pagis y yo nos vamos a reunir, vamos a hablar de la historia en cómic del personaje de Shang-Chi y ahí sí que vamos a analizar la película. Ya para el domingo tendríais que haberla visto todas las personas que pudierais estar interesadas, ¿no?, en ver esta peli, ¿vale? Así que este mismo domingo en el Twitch de Antonio Runa, porque la órbita de Endor no tiene Twitch, el Twitch es el mío, Twitch Antonio Runa, buscáis ahí, y este domingo Rafa Pajis y yo vamos a hacer ahí el especial de Shang-Chi. ¿Por qué? Porque en lo de no lo vamos a hacer. La temporada 12 está a punto de arrancar, pero todavía no. Regresamos el día 13, ¿vale? El lunes 13 empieza la temporada 12 de la órbita de Endor. Y Shang-Chi, al menos de momento, no sé, luego ya veremos. Muchas cosas pueden pasar. Pero en principio no va a formar parte de nuestros contenidos. Lo que sí que quiero hacer este domingo, ese Twitch se va a hacer en directo, pero el lunes 6... voy a subir ese vídeo, lo voy a subir en audio, en uno de estos slots de Twitch. Eso sí, no solamente para mecenas, sino para todo el mundo, sí, en abierto, para que todo el mundo podáis escuchar nuestro análisis de Shang-Chi. Así que básicamente se puede decir que todo el mundo vais a poder escuchar ese especial, pero que bueno, tampoco va a ser muy denso porque este personaje tampoco es que tenga tanto trasfondo. Vamos con la película. ¿Me ha hecho gracia? ¿Me ha gustado? Respuesta, sí. Me ha hecho gracia. No me ha volado la cabeza, pero sí es cierto que es una peli que está bien. A pesar de que la película obviamente está vinculada con el universo Marvel y los enlaces, pues quizá no sean demasiados, pero son más que obvios, ¿no? En algunos casos, digamos que con solamente con eso ya está integrada. Por eso cuando vemos las poquitas cosas que tienen que ver con el universo Marvel, cuando algún personaje se pasa por aquí, algún cameo sí que hay, pues hace ilusión, gusta, ¿no? Porque es la manera de decirte, oye, es que este chaval en próximos eventos así grandes, pues podría pasarse. Podría ir por ahí Shang-Chi con otros superhéroes, quién sabe. ¿De acuerdo? Pero la película en sí a mí me ha hecho gracia. Es cierto que me ha parecido un poco larga, no sé por qué. Creo que hay algunos instantes que aunque son necesarios y hacen falta y supongo que en próximos visionados no me costará tanto porque ya vas con el chip, puede que la primera vez que me he enfrentado a esta película, creo que podrían haberle metido un pelín de tijera. La peli empieza muy bien y tiene una primera hora pues prácticamente perfecta, pero luego es probable que, bueno, se haga un poquito densa. Le pasa a esta película Marvel como muchas pelis Marvel. Tiene un clímax final ahí con una batalla estruendosa donde a mí no me implica lo más mínimo. Esto me pasa mucho. Ves ahí mucho ruido, pero pocas nueces. Todo el asunto emocional, todo lo que se supone que afecta a los personajes en su interior, en su corazoncito, a ti no te implica. Bueno, a ti, bueno, hablo de mí. A mí particularmente me da igual. O sea, es un desfile ahí de efectos especiales a granel, porque es el momento donde se han dejado más dinero en el CGI. Me da la sensación de que estoy en una especie de Final Fantasy o algo por el estilo. Hasta aquí voy a leer, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que es lo que tiene que ser. Al final pues tienes que meter un clima ensordecedor y absurdo donde pasan un porronazo de cosas ahí que ya pues no te lo crees. O sea, si ha habido cosas que ya eran, no te lo crees porque obviamente esto es fantasía, pero que quiero decir, ya llega un punto en el que estoy viendo cosas ya demasiado excesivas, ¿de acuerdo? Entonces yo sí que creo que es una película que probablemente se va desinflando, ¿no?, a cada paso que da. Pero bueno, no está mal. O sea, ofrece algo nuevo dentro del universo Marvel, aunque todo esto ya suena a otras cosas. Aquí hay mucho cine de Hong Kong, de artes marciales, mucho cine de artes marciales fantástico, ¿no? Porque hay algunas cosillas como que huelen como a Mortal Kombat, algunas otras huelen, pues qué sé yo, a pelis tipo La Casa de las Dagas Voladoras y movidas así. O sea, hay toques así que recuerdan a otras cosas, pero dentro del universo Marvel y de lo que está haciendo Marvel Studios específicamente, hay que decir que, y bueno, en relación con los cómics, la peli es refrescante. Si no ves mucho cine de artes marciales, no sé qué opinión tendrás de esto, ¿no? Porque hay muchas artes marciales, lo que pasa que, bueno, si hay unas artes marciales, un kung fu así mezclado con las filigranas y los malabarismos y todas estas proezas atléticas que hacía Jackie Chan. Hay mucho de Jackie Chan en esta película. El tío se pone a hacer cositas así de pasar por recovecos. Hay una coreografía de peleas muy interesante. La verdad es que eso me ha hecho bastante gracia. Por eso cuando ya llegan los efectos especiales y los grandes poderes mágicos y todo eso, bueno, digamos que a mí la película me interesa menos. Me interesa menos, pero el fostial vivo y todo eso me parece que está logrado. La peli tiene humor, muchísimo humor, y hay veces pues que gracioso. Hay un personaje, el personaje de la chica, vamos a decirlo así, me parece divertidísima, me río mucho con ella. Pero bueno, hay otro personaje que me hizo gracia cero en su momento cuando ya apareció en el universo Marvel y sentí aquello de hemos sido engañados, pues una cosa así. Lo que pasa que bueno, aquí reparan aquella pifia. Cuando veáis la película ya sabréis a lo que me refiero. Que, hostia, me cuesta. Hay un personaje que tiene su propio humor, tiene su carga de humor, está aquí para hacer gracia, para hacer gilipollas, básicamente. Tenemos aquí también mucho efecto Grogu, ¿vale? ¡Ay, qué rico! Hay mucha gente que le encanta ver cositas así, peluchitos adorables y achuchables y de acariciar y de querer. A mí esas cosas me sacan de quicio, porque me parece que un poquito vale, pero cuando ya hay tanto exceso, bueno, es decir, tiene humor, de hecho tiene incluso dos formas de humor, dos clases de humor, dos formatos de humor, y bueno, uno me parece bien y el otro no, pero no me cansa. Hace poco en el Twitch también hablaba del Escuadrón Suicida, que el humor, hostia, me costó mucho, y como la película está tan supeditada al humor, pues me sobrecargó, y bueno, yo no estoy muy contento con esa peli, pero aquí se sobrelleva, se lleva bien. Así que, bueno, creo que ya estoy divagando y estoy rozando el spoiler, así que me voy a callar ya. Yo recomendaría ver esta película, además, si te ves todo lo de Marvel, esto está bien, es una peli que entretiene. Creo que no la vas a poner entre tus favoritas de Marvel Studios, pero se puede pasar bien. Y desde luego, dentro de la oferta que tienen, es otra historia. Si además te mola el rollo chino, las pelis estas tipo Tigre y Dragón y todo este rollo, Hero y demás, pues esta peli te va a flipar, porque aunque no sea exactamente eso, tiene bastante de eso. Y con el toquecillo Marvel está bien, me ha hecho gracia, pero no para tirar cohetes, ¿vale? Yo en la sala de proyección flipé con las reacciones de la gente, parece que la gente se ha vuelto muy loca, con lo cual a lo mejor la peli realmente os vuela la cabeza. A mí no me ha pasado, pero bueno, espero que, ojalá, os guste tantísimo a los que me estáis escuchando. Sin más dilación, os espero este domingo en el Twitch de Antonio Runa. Vamos a analizar cómics y la película de Shang-Chi ahí con spoilers a mil. Ese mismo audio el lunes, día 6 de septiembre, sale en abierto para todo el mundo. Así que, bueno, estas son las ofertas que os podemos dar sobre Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. ¡Un saludote! Endorscat.